Superamos las 11 y 35 minutos, vamos a quedarnos ya con el capítulo de la actualidad local, que por supuesto pasa sobre todo en estas jornadas, sobre todo en la jornada de mañana, por la constitución de la nueva corporación, al igual que en los más de 8.000 municipios de nuestro país. Bueno, pues ya saben que esa jornada llega mañana ya, la constitución de esa nueva corporación y la elección de titular de la alcaldía del Ayuntamiento de Ubrique, como saben, después de los resultados de las últimas elecciones municipales, con mayoría absoluta para el Partido Socialista y, por tanto, como nueva alcaldesa Isabel Gómez. Nosotros que, en ese sentido, pues contamos en el día de hoy con la presencia de el todavía alcalde en funciones, Manuel Toro, que además quería dirigirse a los ciudadanos para un poco despedirse también de lo que ha sido esta etapa. Así que, antes que nada, agradecer su presencia aquí en los estudios de Radio Ubrique. Como siempre, Manuel Toro, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Un placer estar aquí contigo. Como decimos, bueno, pues quería sobre todo eso, dirigirte a los ciudadanos y también un poco por cerrar lo que ha sido esta etapa, pues dirigirte como alcalde en funciones todavía a ello. Y me imagino que, bueno, un poco en cuanto a las sensaciones, no sé si divididas, digo imagino, ¿no? Intentando uno ponerse en el caso, ¿no? De, por ejemplo, alcaldes que dejan su lugar. Bueno, pues me imagino que dividido entre, evidentemente, la valoración negativa por tener que dejar el cargo que siempre para una persona es bueno, pues todo algo muy positivo, ¿no? Un orgullo, ¿no? El ser el alcalde de la población de uno. Y por otro lado, no sé si también un poco de alivio y descanso, porque también se quita uno responsabilidades. No sé cómo se siente uno a estas alturas. No, hombre, la verdad es que como al Carly ya en funciones, ¿no? Que ya, pues, sin duda ya mañana, pues, tendremos nueva alcaldesa Isabel Gómez, que de primera hora por decir, lógicamente, la enhorabuena y hay que estar apoyando. Sin duda, realmente, para mí ha sido una enorme satisfacción como briqueño, ¿no? Una enorme satisfacción y ha sido ilusionante estos 4 años, ha sido ilusionante estos 4 años y, sin duda, como digo, como briqueño, pues ha sido un verdadero orgullo y una enorme satisfacción pues defender los intereses de tu pueblo. La verdad es que agradezco sin duda pues el apoyo que gran parte de los ubriqueños, ¿no? Casi 3.000 ubriqueños pues dieron su voto al Partido Popular y eso tengo que agradecerlo. Lógicamente junto también con el comité y los nuevos concejales en esta nueva legislatura. Que bueno, que nos toca en la posición y en la vida hay que saber también aceptar las decisiones y el pueblo soberano, lógicamente, hay que agradecer. No queda más que agradecer el agradecimiento de todos los ubriqueños, hayan votado uno y otro partido. La verdad, satisfecho por la labor realizada y errores y aciertos durante estos 4 años, pero la verdad es que no es quedarse tranquilo, es decir, hay una responsabilidad como alcalde que tú has querido realizar, se han hecho mejoras, se han hecho muchas cuestiones importantes que se han llevado a cabo también esta legislatura y bueno, también la experiencia, como digo, de haber sido alcalde de Ubrique, pues un verdadero orgullo y enorme satisfacción, no solamente de alcalde, sino también 8 años anteriores de haber estado concejal de otras áreas, ¿no? Y como digo, uno se mete en política porque uno quiere, nadie lo empuja pero la verdad es que ha sido un verdadero placer, un orgullo y una enorme satisfacción haber sido alcalde de tu pueblo. Como comentas, ¿no? Aparte de estos últimos 4 años como alcalde, además los 8 anteriores integrando y responsable de diferentes áreas de gestión en esos distintos gobiernos, así que en total son en realidad 12 años, ¿no? Dentro de lo que sería la gestión de una manera u otra en el ayuntamiento, ¿no? Sí, no, ha sido 12 años largo, ¿no? 12 años largo que la verdad es que no solamente como alcalde, sino también ahí gobernando en anteriores legislaturas. Se han hecho un trabajo de mejora también en la población de Ubrique y la verdad es un verdadero orgullo pues haber estado 12 años y lógicamente pues el pueblo es soberano y lógicamente en oposición, pues, lógicamente vamos hasta ahí siguiendo trabajando siempre en interés del pueblo de Ubrique. Después de preguntar precisamente por eso, ¿no? Un poco la continuidad o ahora en estos próximos 4 años, pero si te parece, como estamos hablando un poco del balance, ¿no? De esta etapa anterior, de esta legislatura, te quería preguntar por con qué estás más satisfecho al frente de la alcaldía de Ubrique, proyectos, iniciativas que hayas podido desarrollar y que tenías previsto, y por el contrario, en lo negativo, ¿cuál es la espinita que diríamos que se te ha quedado porque no has podido desarrollar en esos dos planos que comentamos? Hombre, hay muchos temas, ¿no? Siempre se quedan muchos temas por hacer y por realizar. La verdad es que hay temas importantes que estaban ahí sin solucionar, que era el tema de básica, que fue un tema largo y prolongado, ¿no? Que había que buscar la solución al tema de los trabajadores y, pues mira, es un tema que al final se solucionó, están ahí todos los trabajadores, con la inversión que le sacamos a la propia básica de Mancomunidad para camiones y nuevas instalaciones, que todo eso está en proceso para irlo iniciando ya, y ya veremos en un par de meses, bueno, los nuevos camiones y la nueva obra que estará allí situada en el polígono de La Piel. Y el tema también que terminaba ahí, el tema de la cesión del tema del agua, que se hizo también la licitación. Bueno, decir un poco para dejar claro en el tema de basura, que lógicamente, independientemente de esa inversión y esas mejoras que se necesitaba de cambiarlo de la Plaza de Estrella, la verdad es que había que buscar un sitio, creo que es el sitio adecuado, porque allí no va a ir la basura, va a ir unas nuevas instalaciones con oficinas y un sitio, como digo, adecuado y con nuevas infraestructuras. Lo que sí quiero dejar claro, porque hubo en varios debates, ¿no?, que si Manolo Toro se iba a colocar como gerente de básica iba a ganar 3.000 euros, eso es totalmente incierto, era una mentira que algunas quiso estar en el debate, para no sé con qué intención, pero vamos, el tiempo pone cada uno en su lugar, el tiempo quita las razones y Manolo Toro no va a estar gerente de básica, sino Manolo Toro ha terminado de estar en gobierno y lógicamente pues ahora a partir de que Isabel Gómez pues mañana sea alcaldesa de Ubrique, pues bueno, nosotros irá a la oficina del paro como muchos ubriqueños más. No tengo enchufe ni en básica ni en acuaria, como iban diciendo, y no trae historia. Entonces, como siempre me he buscado la vida, pues seguiré buscándomela y lógicamente pues como grupo de la oposición mayoritario pues estaremos ahí siguiendo y trabajando por el pueblo de Ubrique. Es decir, nosotros, lógicamente, aunque el Grupo Socialista tenga la mayoría absoluta, pero vamos a estar ahí, lógicamente, fiscalizando y haciendo órganos de oposición, pero sin duda tendiendo también la mano al Grupo Socialista en aquellos temas que son importantes para el pueblo de Ubrique. No vamos a poner trabas en cuestiones que sean interesantes para el pueblo. Hemos hecho, la verdad que también, pues, tengo que agradecer a la Diputación, que sin duda ha incluido en esta legislatura más de 11 millones de euros en muchísimas áreas. Tengo que agradecer a la Diputación, que siempre ha abierto la puerta, y bueno, hay cuestiones importantes que quedan ahí en el tintero, ¿no? Como son el tema de las variantes, el tema de inundaciones, que son temas importantes que hay que seguir luchando y sobre todo creo que es un tema que Isabel llevará pronto en los siguientes plenos, que será el Plan General del Urbanismo, que creo, sin duda, que este equipo de gobierno que sale, saliente, pues ha hecho un trabajo importante en el Plan General del Urbanismo, donde sí había información a todos los grupos políticos y tanto así que, bueno, había, llegamos a pleno donde el Partido Socialista lo votaba a favor y otros votaban en contra, ¿no? Pero realmente que es un tema importante, creo que se ha hecho un buen trabajo para ir solucionando temas de inundaciones, de aparcamientos, de zona industrial, de también zona residencial. Era un trabajo, como digo, bien hecho y bien consensuado y con futuro al pueblo de Ubrique, que necesita lógicamente ir creciendo, y porque ese trabajo, como digo, que se ha hecho del Plan General de Urbanismo, en el momento que esté aprobado y que el Grupo Popular sin duda va a aprobarlo, en el momento que se lleve a pleno, aunque tenga la mayoría el Partido Socialista, vamos a apoyar un trabajo que hemos realizado y que queremos importante para el futuro de Ubrique, porque el poner en funcionamiento ese Plan General de Urbanismo significa que se mueve el ladrillo y que se mueven puestos de trabajo, ¿no? Quedan también, pues, se han hecho muchísimos arreglos en calles, quedan muchas calles también pendientes. Cursos de formación también se han hecho, nos hemos adherido también, aunque ya serán cursos que se llevan a cabo, de Plan Joven también, de 25, Plan Joven menos 25 y más 25, de inclusión social, que también estarán una serie de meses en funcionamiento, y lógicamente lo que, la espinita que siempre guarda uno, pues que lógicamente aquí había un gran porcentaje en esta legislatura de contratación. Es que me hubiese gustado, pues, con sin duda un mayor descenso del paro de Ubrique, ¿no? Que sigue habiendo mucha gente que todavía tiene necesidades. Pero vamos, creo que también ese aspecto, y por las conversaciones que yo también me he dedicado directamente al sector de la piel, el futuro del sector de la piel, son más marcas que vienen para Ubrique. En ese aspecto, creo que en este año y el año que viene se van a ver más proyección de marcas en Ubrique y más trabajo de cara al sector de la piel. Queda un trabajo por hacer en muchas áreas, ¿no? En el turismo es un tema que Ubrique todavía tiene que luchar bastante para ir buscando un turismo de élite, un turismo que gaste más dinero. Como digo, hay satisfacciones como alcalde, lógicamente, y sin duda hay cosas positivas que lógicamente se te quedan totalmente en la conciencia de haber hecho un trabajo todo lo mejor posible. Y por supuesto quiero también agradecer, pues, el apoyo que incondicionalmente, pues, he tenido de Reme en este mes y medio, que ha sido un poco duro, pero hemos demostrado que hemos terminado hasta el final, ¿no? Y sin duda tengo que agradecer el apoyo de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, del Patronato de la Radio, el Patronato de Deportes. Tengo que agradecer porque siempre he tenido un buen trato con todos los trabajadores, y agradezco y quiero agradecer públicamente, pues, el apoyo que de todos los trabajadores del Ayuntamiento y de los demás también patronatos, pues, la confianza y el apoyo que siempre me habéis dado, y el lógico decirlo públicamente, y quiero agradecerlo tanto al Patronato de Radio, Patronato de Deporte, de todo el Ayuntamiento y otras empresas también anexas al Ayuntamiento, pues, esa colaboración que hemos tenido en este mes y medio último, que la verdad es que ha sido un poco duro encontrarse dos personas llevando un ayuntamiento, pero al final, como digo, pues, agradecer ese apoyo que hemos tenido de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. Hablamos anteriormente de satisfacciones o de espinas clavadas, dependiendo de lo positivo, lo negativo, de lo realizado. Como experiencia de haber sido alcalde estos 4 años, ¿qué es lo más agradable para un alcalde y qué es lo más complicado que se le hace? Hombre, lo más agradable es cuando tú realmente ves que en 4 años en Ubrique ha habido una paz social. Yo la verdad es que me he sentido totalmente satisfecho que en Ubrique durante estos 4 años, independientemente de que ha sido una legislatura también complicada, en minoría, pero vamos, hemos ido sacando las cuestiones poco a poco con los demás partidos adelante, y también de respeto, agradecer también y a todos los partidos, pues, aunque hayamos tenido diferencias durante esta legislatura, pero quiero agradecer también, pues, a todos los partidos políticos que han estado gobernando esta legislatura que ya finaliza, pues, agradecerle su apoyo en cuestiones que ellos han visto convenientes y en otras no, pero es lógico dar las gracias también, porque han sido muchas las reuniones y que se han tenido donde todos han estado presentes. Tengo que agradecer también a todos los partidos que bueno, con ese trabajo, pues, hemos tenido en Ubrique durante estos 4 años una paz social importante. No ha habido manifestaciones, y eso tengo que agradecer sin duda siempre la educación y el buen comportamiento que los ubriqueños siempre tenemos, ¿no? Ahí tengo que agradecer a todos los briqueños, siempre el saber estar y la educación que siempre ha estado. Siempre como alcalde dice que te quedan espinitas de haber planteado también proyectos que habíamos presentado de cara al futuro de Ubrique para ir cada vez subiendo más escalones, aunque hacemos una pequeña referencia de la población de la comarca y con diferencia Ubrique, pues la verdad el tema socioeconómico es mucho mejor en Ubrique que en las poblaciones de la comarca, ¿no? Y, pero hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando por el pueblo de Ubrique y por supuesto vamos a estar ahí apoyando en todo lo que sea de interés general para todos los ubriqueños. No porque estemos en la exposición vamos a poner trabas, ¿no? Hay que respetar, como digo, el pueblo soberano y sin duda hay que seguir luchando en Ubrique para generar más empleo y poniendo en Ubrique lo más alto, ¿no? Es un trabajo que queda largo y yo le tiendo la mano al Grupo Socialista para seguir apoyando todos aquellos temas que vamos a seguir trabajando por el pueblo de Ubrique, que es como debe de ser. Pues hemos hablado del pasado, de esos últimos 4 años, hablamos, si te parece, del presente y de lo que me imagino, ¿no? Que han existido ya contactos, reuniones con Isabel Gómez como próxima alcaldesa a partir de mañana del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo se ha desarrollado ese traspaso de poderes? ¿Si se han realizado? Que imagino que sí, ¿no? Ha sido, lo podrá decir ella, ¿no? Ha sido reuniones también muy cordiales, vamos, abriendo totalmente la puerta y informándola de todos los temas. Hubo una primera reunión donde estuvo presente Isabel Gómez, estuvo presente el secretario, el interventor, y también que algún otro letrado y yo también. Entonces, pues en esa primera reunión pues estuvimos informándole de todas las cuestiones, tanto económicas y todas las cuestiones de proyectos pendientes, y informándole en general de todas las áreas que nos habían solicitado, que sin duda también quiero hacer referencia, ¿no? Porque terminamos la legislatura porque informamos lógicamente de la situación económica actual. Terminamos con 2,5 millones de euros menos, no tenemos deuda de la Seguridad Social ni Hacienda, se han estado pagando a los proveedores. Tenemos ahí ahora mismo quizá una falta de cash económico, porque hay también pendiente de la Junta de Andalucía unos 400.000 euros que tiene que ingresar del taller de empleo de Ocuri, que todavía no ha ingresado una parte. De los planes de empleo tiene que ingresar casi 400.000 euros. La Diputación también ya ingresó hace un par de semanas 200.000 euros y le quedan 90.000. Vamos, siempre el Ayuntamiento en esta legislatura ha mantenido siempre un CAX allí de 500.000-600.000 euros guardado siempre para cualquier urgencia. Y, como digo, no debemos nada a la Seguridad Social, nada a Hacienda, se ha disminuido la deuda en 2,5 millones de euros. Proyecto del Profea y de planes provinciales que se iniciarán ahora también seguidamente. Bueno, esa cuestión también, los impuestos en estos 4 años que se han mantenido. Y bueno, siempre, como digo, queda cosas que hacer y proyectos que se habíamos planteado y que sin duda que hay que seguir trabajando por el pueblo de Ubrique. Decíamos traspaso de poderes, sí, y reuniones un poco al tema económico. Reuniones en estos días, y bueno, en cualquier caso imagino que además esto es un trabajo que se realizará también durante las próximas semanas y meses. Digo como, al fin y al cabo, grupo que ha estado en el equipo de gobierno, que ahora pasa a la oposición, pero que evidentemente surgirán temas en los que tengáis conocimiento de la gestión que se ha realizado y por tanto tengáis que informar al respecto de... Sí, ¿no? Las conversaciones tienen que seguir, ¿no? Y lógicamente tuvimos, como digo, una primera reunión donde estuvo Isabel Gómez, secretario e interventor, y yo también. Ha habido una segunda reunión posterior donde, pues, allí en el Ayuntamiento ella venía también acompañada de parte del grupo de nuevo equipo de gobierno, donde estuvimos también hablando diferentes temas, de todo lo que ellos nos consultaban, y también hubo una tercera reunión que fue solicitada por Isabel Gómez, que fue antes de ayer, donde ella pues ya más o menos nos planteaba cuál iba a ser su planteamiento de cara más o menos para el nuevo equipo del gobierno, y también nos ha citado Isabel para el lunes a las 7:30 para seguir hablando de cómo se conformará más o menos el equipo del gobierno siguiente. Y como digo, han sido tres reuniones cordiales y donde toda la información que está a disposición de ellos, lógicamente, y todas cuestiones de pendiente ahora también para feria y otras que están al caer rápido, pues como digo, han sido tres reuniones cordiales y donde Reme como concejal y yo como alcalde le hemos estado informando de todo lo que nos han estado consultando, que es lógico que pues que haya esa información y transparencia, y como digo, muy cordial la reunión. Pues eso ya decíamos, pasado, el presente, hablamos del futuro. Si te parece, aunque ya lo has comentado, ¿no?, anteriormente, te quería preguntar por tu continuidad, que en cualquier caso, cuando conocíamos los resultados electorales, esa misma noche, ¿no?, también preguntábamos al respecto y ya anticipabas que vas a seguir como edil desde la oposición, por tanto, integrando el grupo municipal del Partido Popular. Por ahí un poco iba la pregunta, ¿no? Los planes de futuro en ese sentido. Siempre aquí en política, lógicamente, que está para lo bueno o para lo malo. Es decir, no estar en gobierno, estás ahí trabajando, sino que lógicamente hay que tocar en oposición y hay que estar ahí también, como digo, trabajando en la oposición, fiscalizando, igual que nos han fiscalizado nosotros, y haciendo trabajo de oposición, aunque se tenga lógicamente mayoría absoluta, pero hay temas importantes donde el Grupo Popular lógicamente va a estar apoyando y fiscalizando, ¿no?, y tender la mano pues siempre a aquellos temas importantes. Entonces voy a estar ahí como concejal, lógicamente, de la oposición en esta legislatura, y mirando lógicamente por el futuro del pueblo de Ubrique. Lo que sí quiero dejar claro, que lo he dicho antes, que porque había comentarios, ¿no?, en la calle, y con esos debates que se habían dicho, ¿no?, de mi queridísima cuñada, donde me decía que yo iba como gerente de básica. Hay un gerente de básica, no voy como gerente, no tengo enchufe allí, ni tengo ningún otro enchufe en ninguna otra empresa, sino que lógicamente ahora pues a partir del lunes pues pasaré por la oficina del INE. Como hay muchos ubriqueños, voy a cobrar el paro, que Dios gracias pues no lo he cobrado casi nunca, porque no solamente los 12 años en política, sino ya lleva 20 y tantos años en la empresa privada. Bueno, y el aspecto que planteo, lógicamente, independientemente de estar en la posición, bueno, vamos a mirar también cuáles son las cuestiones secretarios de grupo y demás, pero también quiero que esté en la posición y buscando un poco también el sector privado, que es de donde venía, ¿no?, que donde había trabajado pues casi 23 años en la empresa privada, que lógicamente pues termina ahora con una cotización de pues casi de 33 años de cotización a la Seguridad Social. Y lógicamente tengo 54 años, voy para los 60 ya, y tengo que ir buscando ya también el futuro, que no se termina aquí. Lógicamente pues el paso va hacia adelante, pero me queda el orgullo y la satisfacción de haberlo hecho todo lo mejor posible, pero siempre diciendo que no tengo enchufe ninguno, que no he buscado la política para enchufarme posteriormente, que eso quede claro, y a seguir trabajando, porque vamos, la vida sigue, es lógico. Pues nosotros que nos vamos a quedar aquí es recordando, ¿no?, que mañana a las 11 de la mañana tiene lugar esa sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Igual que con otra serie de horarios en cada ayuntamiento, bueno, pues se señala el horario correspondiente, pero bueno, en lo que va a ser una jornada que con esas mismas características se va a repetir para la conformación de esas nuevas corporaciones municipales en todos los ayuntamientos de nuestro país. Y lo dicho, esto será a partir de las 11 de la mañana. Nosotros, como siempre, por supuesto, se lo ofreceremos en directo desde aquí, desde Radio Ubrique, así que para las personas que bueno, pues no puedan estar allí presentes, pues podrán también seguirlo en directo, insistimos, mañana sábado desde las 11 de la mañana, esa sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, donde el orden del día marca lo que es la constitución de la nueva corporación y la elección de la titular, en este caso de la alcaldía, Isabel Gómez. Pues nos vamos a quedar en ese punto y... Manolo, yo decir, lógicamente, ya lo he reiterado, ¿no? De darle las gracias, pues, digo, a todos los trabajadores del ayuntamiento por su apoyo. Darle las gracias al saber estar y la educación de todos los ubriqueños, también por su total apoyo, y sin duda vamos a seguir trabajando, y sin duda, tema importante, pues trasladarle de la radio la enhorabuena a Isabel Gómez como futura alcaldesa, y que lógicamente pues estaremos ahí apoyando, pero que sin duda, pues bueno, se lo ha merecido, y como de educación, pues le deseo que estos 4 años sean importantes para Ubrique, y le deseo que en esta legislatura le deseo lo mejor para nuestra futura alcaldesa Isabel Gómez. Pues muchísimas gracias a Manuel Toro, también desde aquí, desde la radio, y a título de todo el equipo, y también a nivel personal, por supuesto, la atención que siempre ha tenido con estos trabajadores de la radio y con todos los ciudadanos, porque al fin y al cabo se trata de informar, y de todas, bueno, esas peticiones que te hemos realizado para informar sobre los distintos temas, pues siempre has tenido esa atención con nosotros. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los briqueños.